Este es el programa Hacia la libertad emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Pues sí, mis amigos, es importante que en cada uno de nosotros recordemos que el lado de las emociones tiene o es influenciado a través de muchas cosas que nos pasan a nuestro alrededor, no solamente de lo que vivimos a nuestro lado, sino también lo que vivimos fuera de nuestra casa, lo que pasa en el trabajo, lo que pasa en la casa, con los familiares, con los amigos, en la escuela y en cualquier lugar que nos presentemos. Las emociones influyen en cada uno de ellos y también en la tuya, principalmente en la tuya. Bueno, en estos cantos que escuchamos y la reflexión es precisamente a eso lo que te habla. De cuán grande es el amor de Dios, de tal forma que ese amor transformó a muchas vidas a través del tiempo. No solamente a uno, sino a la gran mayoría de seres humanos que creyeron realmente en su corazón en Cristo Jesús. Y bueno, en esta noche, mis amigos, en esta noche vamos a platicar acerca de un virus en un programa. Ustedes saben que hay un virus en el programa de la vida, un virus en el sistema emocional del ser humano, un virus que fue infectado desde los inicios de la humanidad. Creo que ustedes saben a quién me refiero, ¿no? Ese virus que trata de destruir el programa que creó Dios en la vida de este mundo, solo para amarnos, porque Él nos ama, Él quiere lo mejor para sus hijos, pero este virus quiere destruirnos porque somos iguales a Él, y lo hace a través de decirte, tú no vales nada, eres lo peor del mundo, te negaste a Dios, no sigues sus pasos, dañas a otros, y emocionalmente destruye tu vida y tu corazón. El virus es el enemigo de Dios que trata de acabar contigo y dependerá de tu decisión si quieres aceptar que ese virus destruya tu vida o que no destruya absolutamente nada y recurras al antivirus, que en este caso es Cristo Jesús, aquel sacrificio que Cristo dio en la cruz del Calvario. Un hombre llamado Daniel Goleman dijo lo siguiente: la experiencia, particularmente durante la niñez, moldea el cerebro. Te repito, la experiencia, particularmente durante la niñez, moldea el cerebro. Hemos hablado a través de los programas anteriores cómo desde la niñez el enemigo trata de destruir a los hijos de Dios. Prepara a todos los niños para que ellos, cuando crezcan, destruyan más vidas infantiles. Moldea en la mente de los niños a través de la televisión, de los medios de comunicación, de los juegos, pero sobre todo en el hogar. Cuando los padres vienen dañados emocionalmente, dañan emocionalmente a sus propios hijos o a aquellos niños que rodean en su hogar. Y es por eso que el enemigo dedica la mayor parte de su tiempo a dañar a los niños desde pequeños para que cuando crezcan dañen a más niños y esto se revuelva, o más bien se vuelva en una cadena constante, destruyendo la mente de los que más puede. Por eso Daniel Goleman dice esto cuando habla acerca de los niños: la experiencia, particularmente durante la niñez, moldea el cerebro, que al final moldeará al joven o al adulto que vive en la actualidad. Quizá muchos de ustedes se pregunten, ¿qué problema tengo? Por supuesto que hay obstáculos en la vida de cada uno de nosotros, pero ¿será acaso que podemos vencerlos a base de nuestro empeño? ¿O qué nos hace falta? ¿Por qué no a veces no podemos hacerlo? Claro que podemos, y todo depende de si tú crees en Dios o no crees. Muchos se preguntan, bueno, es que Dios no existe, es que Dios no está en ningún lado. No sé para qué hablan de un supuesto Dios si yo no creo en Él. Déjame decirte, mi amigo, mi hermano, o a la persona que me escuchas donde quiera que estés, que mucha gente, en este caso, en el sistema que manejan los alcohólicos anónimos, la mayoría de ellos no creen en Dios. Más bien, en cambio, creen en un ser supremo, en algo que está en los cielos, porque saben que ese Dios les va a ayudar. Creer en un poder en lo alto te puede ayudar a superar cualquier dificultad que tú tengas emocionalmente. Si emocionalmente tú no crees en nadie, no tienes ningún objetivo para vivir en este mundo. ¿Para qué vives entonces? No tiene caso que sigas adelante en este planeta Tierra, porque seguramente tu vida será destruida. No tienes ningún objetivo para vivir. Por eso es muy importante que nosotros creamos en un ser supremo. La mayoría de la gente que supera sus problemas, que llegan a cumplir aquellos objetivos que tienen en la vida, es porque creen en algo que está arriba de ellos. Y los que somos cristianos tenemos ese objetivo. Por eso es importante que nos pongamos de rodillas y oremos al respecto, pidiendo a nuestro Dios, no importa de qué religión seas. No te estoy diciendo a ti que eres solamente... Perdón. No estoy diciendo solamente a los que son adventistas, tampoco estoy hablando a los que son católicos nada más, o a los mormones, a los testigos de Jehová, a los católicos. No, mi querido amigo, mi querido hermano, sino a todo aquel que cree en un Dios, porque ese Dios te va a sacar de cualquier problema que tú tengas. Por eso debemos de recordar de que no debemos de olvidarnos y pretender que no pasa nada a nuestro alrededor, sino que descubramos qué es lo que nos causa el dolor y entonces busquemos a Dios y vayamos de rodillas a ese Dios que nosotros creemos para que nos saque adelante. Claro, todos tenemos nuestro propio objetivo y nuestra propia forma de pensar. Si nosotros pensamos en nuestro Dios, como en el caso de la mayoría de los que estamos en esta radio, creemos, somos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y creemos en un Dios que está en los cielos, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, y Él dejó estatutos que debemos de seguir según lo que dice la palabra de Dios. Y es así como nosotros entonces pretendemos de encontrar nuestro propio dolor y buscar a ese Dios para que nos ayude a salir adelante. Si no piensas en esto, nunca va a desaparecer. ¿Quieres desaparecer el dolor? ¿Quieres quitarlo de un lado? ¿Quieres que ese virus desaparezca? Primero hay que ir de rodillas al Dios en el cual tú crees. Todo no es más que hacerse ilusiones si es que tú piensas de superarlo. Como muchos otros que no creen en Dios, que son ateos, que dicen, ah, yo puedo, no necesito de nadie, yo cuando quiera dejo la cerveza, cuando yo quiera dejo de fumar, cuando yo quiera dejo la droga, nada más que es cosa de que me haga mi propia fuerza de voluntad y yo salgo adelante. Y es algo que son pura ilusión, porque en el momento puede ser que durante 2-3 meses lo deje, pero después de 2-3 meses, si no hay nadie que en quien se apoye, nunca va a superarlo. Por eso es importante creer en un ser supremo en los cielos que te puede ayudar a superar cualquier problema. Si la solución, mi amigo, fuera tan simple como decir, ah, quiero que se acabe y se acaba, entonces habría muchas soluciones, ¿no lo crees? Las injusticias no existirían y habría mucha fe firme sin creer en Dios. Por eso muchos podían hacer su santa voluntad sin buscar en oración al Creador del Universo. Por eso hay que pensar que la oración es fundamental para que desvanezca todo aquello que realmente nos destruye. Es fundamental, mi querido amigo. Es importante que no nos basemos en ilusiones para que por arte de magia desvanezca todo esto. Entonces, ¿por qué a veces pensamos que hay tantas personas desanimadas, enojadas, frustradas, deprimidas y solitarias en este mundo? ¿Por qué el enojo finalmente hace erupción como un volcán dormido y perjudica a tantas personas inocentes en su medio? La solución, mi amigo, no es tan simple, porque muchos buscan y llegan a buscar a Dios en medio de su problema emocional y piensan que solo por pisar la iglesia ya cambiaron. Demasiadas personas se usan a la iglesia con esa misma esperanza de que ocurra un milagro en solo pisar adentro de un templo, de una iglesia, no importando la religión. Pero ellos, cuando ven y cuando se ven chasqueados de que no pasó nada ni se solucionó su problema emocional, terminan culpando a Dios, porque ellos persisten en sus problemas a pesar de que están dentro de la iglesia. Muchos gastan fortunas, mucho dinero, visitan muchos médicos, toman mucha medicina. Es más, visitan a muchos psicólogos, terapias que llevan a lo largo de muchos años tratando de mejorar su manera de vida, pero nunca lo logran. Nunca. Siempre luchan y nunca lo logran. Por eso, cada uno de nosotros debemos de analizar y pensar hasta qué punto podemos superar las cosas y no permitir culpar a nuestro Dios para que Él solucione nuestros problemas, porque nosotros creemos que así es. Debemos darle la oportunidad a nuestro Dios de que se acerque a nosotros y no pensar que lo vas a lograr tú solo. Necesitamos de todos para superar nuestro problema emocional. Hablando de lo que te habíamos comentado acerca de las emociones y cómo a veces buscamos una solución rápida a nuestros problemas emocionales, el enemigo te pone una parte, digamos que algo fácil para que tú puedas encontrar una cura. Nosotros sabemos que a través de la computadora existen antivirus que supuestamente te curan. Curan los virus que entran a tu computadora y al rato, cuando menos te das cuenta, se descompone porque resulta que el antivirus no lo compuso. Es que no existe una cura así de rápida, mis amigos. Al igual que una computadora y el virus que existe en ella, no hay ninguna cura rápida. Somos todos una generación dada a las comidas rápidas y a la televisión en la actualidad, que se ha acostumbrado a ver cómo se resuelven grandes problemas en 60 minutos o menos, incluyendo los comerciales que vemos en la televisión. El hecho es que Dios requiere, amigos, requiere que confesemos nuestros pecados, que nos humillemos nuestros corazones ante Él y a la vez que debiéramos todos en confiar en Él como un Padre tierno que no nos abandona a los que creen en Él. La mayoría de nosotros no percibimos que muchos caminamos solamente por vista y no por fe. Si vemos que Dios soluciona tu problema, caminas. Si ves que Dios te da la comida que tanto deseas, caminas. Pero si no te lo da, no confías en Él. No vuelves a la iglesia, no participas en nada porque Dios no solucionó tu problema. Y ahí está donde nosotros, en nuestro problema, donde no percibimos lo que realmente Dios nos da para solucionar las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y las emociones se basan en eso, en lo que nosotros vemos en lugar de basarse en la fe. Creemos casi siempre en lo que vemos, pero no apreciamos, mi querido amigo, ni nos apropiamos de las preciosas promesas que nos ha sido dadas en su bendita palabra. Ahí es cuando Dios nos dice, la importancia que es de buscar a Dios a través de la Biblia. ¿Cómo quieres que Dios te conteste a tu problema emocional, espiritual o aquella cosa que estás pasando si tú no recurres a ninguna parte de la Biblia? Ni siquiera aquellos versículos que te has aprendido desde pequeña o desde pequeño que tú sabes que te ayudará. No lo recitas. Y si lo recitas, lo vuelves a recordar como algo pasajero y normal, como cualquier otra lectura, en lugar de confiar en la promesa de Dios como lo demuestra. Por eso, como resultado de todas nuestras tristezas o nuestra mala forma de estudiar la Biblia, deshonramos a Dios porque desconfiamos de lo que Él nos dice en la Biblia y dudamos muchas veces de su veracidad. ¿Cómo es posible entonces que tú te digas cristiano o que te digas seguidor de Jesús o discípulo de Cristo si no tienes fe en Él? Si dudas de lo que Dios te da, ¿cómo quieres que tus emociones sean sanadas si tú ni siquiera te dignas a creer en que Él te va a sanar? La única manera de que Él sane tu vida y tu corazón y tu espíritu es si tú crees en aquel que estuvo dispuesto a entregar su vida en la cruz del Calvario para que tú pudieses ser salvo. Ahí está, mi amigo, nuestra incapacidad para confiar y depender de Dios y sus promesas. Esto es directamente lo que está relacionado al daño que el enemigo de Dios nos ha puesto en nuestra mente, que nos fue infligido precisamente cuando éramos niños, ya sea deliberadamente o no, ya sea personalmente o no, mi amigo. Y depende de ti. Si tú crees que es importante que le demos la mano a Dios, o que nos demos cuenta de lo que es el satanismo cuando nos trata de involucrarnos en ese tipo de cosas, que nos fue infligido cuando éramos niños, que deliberadamente lo puso y lo sembró cuando éramos jóvenes, y al no ser satisfecha nuestras propias necesidades infantiles, entonces cuando crecemos destruimos también la mentalidad de aquellos que vienen creciendo y naciendo como niños. Como adultos, en lugar de criar, de enseñar a los niños a seguir a Cristo, le sembramos en ellos la supuesta fe que tenemos, que en realidad no tenemos porque no confiamos completamente en Dios. Como padres, como amigos, como hermanos, como miembros de una familia donde realmente debemos de servir a Cristo, y enseñamos un Dios inexistente. Por inexistente, porque no confiamos completamente en él. Cuando nuestro desarrollo emocional queda detenido, mi amigo, quedamos entonces atrapados en un esquema infantil de pensamientos, de sentimientos, de conducta, de manera que solo creemos aquellas cosas que vemos, y únicamente cuando se ajusta a nuestros propios propósitos, a nuestra propia idea. Cuando nosotros somos pequeños, y es lógico pensar, mi amigo, un niño, un bebé, un niño de 12 años a menos, 11 años, por naturaleza es egoísta. Nace y crece como egoísta, queriendo siempre satisfacer sus necesidades, y es lógico, porque él no puede percibir ninguna ayuda por sí solo. Necesita forzosamente la ayuda de un adulto para salir adelante. Hace falta, mi querido amigo, que nosotros olvidemos ese egoísmo y que en lugar de que nosotros sigamos portándonos como niños infantiles queriendo cumplir nuestro propio egoísmo, abramos nuestra mente para olvidarnos de ese egoísmo y darle paso a nuestro Dios para que cubra nuestra vida y cambie nuestra mente. Porque para ser verdaderamente sanados, debemos entender el alcance completo de nuestras heridas y estar dispuesto a destapar las experiencias que nos causaron el dolor. Eso, mi amigo, mi hermano, no lo puede hacer un pequeño niño. Ningún niño de 5 años, 7 años, 6 años puede abrir sus heridas, destaparlos y entonces tratar de curarlas. Por más que quiera, necesita un adulto que venga a echarle alcohol, mertiolate, ponerle un curita, una venda, llevarlo al doctor para que el niño entonces pueda ser sanado. Nosotros, después de los 30 años, según los psicólogos, tenemos la capacidad suficiente para curar nuestras emociones solos, sin depender de nadie. Claro, la única dependencia nuestra está en Cristo Jesús. Debemos de ser verdaderamente sanados y entender este alcance de nuestras heridas, y solamente esto sucederá si somos adultos y estar dispuestos a destapar las experiencias, esas experiencias, mis amigos, que nos causaron dolor cuando éramos pequeños. Porque todos tenemos experiencias dolorosas de niños. No hay ninguno que diga, ah, no, a mí no me pasó nada. Yo fui feliz toda mi niñez y soy feliz en la actualidad. Nunca sufrí. Eso nunca va a suceder con ninguno. Si aún nuestro Señor Jesucristo sufrió cuando estuvo en este mundo muchas carencias y destrucciones en su vida, cuanto más nosotros que somos personas que somos pecadores por naturaleza y que mentimos y que hacemos y cometemos muchos errores, cuanto más nosotros, si nuestro Señor, que era el Hijo de Dios mismo, sufrió. Por eso, Para descubrir el camino hacia la libertad emocional, debemos primero, mi querido amigo, revisar nuestros recuerdos. Recordar esos momentos difíciles y tristes que tuvimos cuando éramos niños. Y entonces recurrir a la cosa más importante que podemos usar ahora de adultos, que es la oración. Tanto jóvenes como niños pueden usar la oración, pero los únicos que pueden curar sus emociones, sacarlos a flote, somos nosotros los adultos a través de la oración, mis amigos. Hay que saber encontrar la manera de liberarnos de ese problema. Aunque no lo creas, es así. La oración es importante, pero no es el único componente en la sanidad. Nosotros tenemos que hacer una obra para realizar ese problema, para curarnos, para limpiarnos. No es tan fácil decir, ya me arrodillé, ya oré y ya se acabó el problema, entonces ya soy sanado. No, hay un camino, hay un trabajo que hacer. Hay que hacer algo para que nosotros como adultos podamos cambiar, y no solamente a través de la oración. Claro, la oración es fundamental, pero hay un camino que seguir. Para poder descubrir el camino hacia la libertad emocional, debemos primero revisar esos recuerdos, ir a la oración. Y como te mencionamos hace un rato, no es lo único que compone la sanidad de tus emociones. Nosotros tenemos que realizar una obra que nos ayude a superar el problema. Pero no creas que la solución es la misma para todos. No creas que todos podemos solamente con la oración, o todos podemos, seguimos el mismo método y somos sanados. No, para algunos este tipo de cosas, la revisión del recuerdo pasado, es demasiado aterrador para poderlo llevar a cabo. Así es. Los traumas que probablemente tienen desde pequeños son tan aterradores que no es tan fácil sacar a flote ese problema que tuvieron de pequeños. Para algunos, esto es muy difícil de superar porque temen a que se descubran esos detalles desconocidos y que se destapen algunas agonías que pueden estar ocultas en aquel recóndito de tus recuerdos, en aquellos rincones de la mente, en aquellos lugares donde tu mente, tu cerebro, tu vida no quieres que se descubra y que nadie se entere de ese problema tan difícil y triste que viviste de pequeño o de pequeña. Por eso es importante que reconozcamos que debemos de curarnos juntos. Claro, de diferente manera, dependiendo del problema de gravedad que tú tengas en tu mente, en tu lado emocional del cerebro. Debemos entender entonces que hay una ley psicológica, una ley que todos debemos de reconocer y que a todos nos afecta por igual. Esa es el temor paraliza. Esa es la ley. Todo miedo que tengas, no importa cuál fuere, porque algunos tenemos el miedo a las alturas, otros tienen miedo a la velocidad, otros tienen temor a cualquier cosa, salir a la calle. Todos tienen temor diferente, pero cualquier temor que tengamos nos puede paralizar. Y debemos de enfrentar ese temor para poder superarlo. Nuestro temor a lo desconocido es lo que entonces nos previene de que nos movamos de un lugar hacia otro, sobre todo para encontrar la madurez. Como te lo habíamos mencionado ya anteriormente, la única manera para poder llegar a la madurez es esperar a llegar a los 30 años. Aunque muchos maduran desde los 15, 17 años, 18 años, dependiendo de la vida que llevan, también la madurez correcta para poder sacar a flote esos problemas de pequeño que tuviste es hasta después de los 30, porque el cerebro no está preparado para afrontar esos problemas tan crudos y difíciles. Cuando tú como persona adulta llegas a poder comprender mejor esos problemas de niño, entonces podrás encontrar la solución y superarlo. No lo intentes cuando tengas 21 años, 22, 25, 27, porque el cerebro no está preparado. No es que tú no lo estés, mi amigo, mi hermana. No es que ustedes no puedan hacerlo. Claro que lo pueden hacer. Pero el problema es que el cerebro tiene una formación especial que permite que la ¿cómo se dice? El cerebro tiene una función especial que solo sirve después de los 30 años. Esa función es la lógica. La lógica te ayuda a controlar tus emociones. Antes de los 30 años, la lógica difícilmente funciona. Y si funciona, es muy poco. No está tan bien preparado como después de los 30 años, donde ya puede razonar, pensar y cubrir aquellas partes dolorosas de tu mente que no puedes superar. Entonces, por eso la mayoría de los expertos llegan a la conclusión de que después de los 30 años estás preparado para usar tu lógica y entonces descubrir tu problema de niñez y sacarlo a flote y encontrar una solución para ella. En algunos casos, la conducta provoca entonces esta conducta sacando a flote en los años antes de los 30, o aún a veces después de los 30, provocan un dolor que se torna mucho más difícil de enfrentar, sobre todo cuando tiene que ver con nuestra identidad. Aquí es donde a veces encontramos que probablemente nuestra sexualidad está comprometida, porque podemos llegar a pensar, ¿realmente soy hombre si eres hombre? En el caso de las mujeres, ¿realmente soy mujer? Porque no me porto tan femenina como debería. O soy hombre, me falta masculinidad. ¿Qué es lo que me pasa? Y entonces este miedo te paraliza y no quieres que los demás descubran lo que estás pensando, lo que te está pasando a ti. Por eso esta conducta provoca dolores en tu propia identidad. Se nos desconoce, mis amigos, cuando la gente realmente está enojada, porque no todos reaccionamos igual. Algunos muestran en la cara cuando están enojados, en sus manos, en sus pies, en su forma de presentarse hacia los demás, y muchos otros lo ocultan y nunca te das cuenta cuando realmente está enojada, cuando es sarcástica, cuando es tímida, aunque la gran mayoría, la timidez se puede reflejar o se puede retraer. Si pudiéramos deshacer el dolor, mis amigos, entonces, ¿quiénes seríamos nosotros? ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Qué sería de nuestra vida? El cambio de esta forma de vida del dolor es muy aterrador, porque el terror es algo que destruye la mente y el espíritu. Muchas veces el terror causa una adrenalina que se vuelve vicioso. Si tú te das cuenta, en la actualidad, una de las cosas que abundan en la televisión y en los medios de comunicación son las películas de terror. ¿Te has preguntado por qué? Aquellos que somos cristianos o que creemos en Dios, a veces nos hacemos un lado y no la vemos simplemente. Cambiamos de canal a la televisión, buscamos ver una película conforme a las caricaturas, o buscamos algo más inocente, romántico, alguna otra cosa para poder ver, y no vemos las películas de terror. Pero si te das cuenta, la juventud de ahora y muchos otros, el terror es parte de su vida. Siempre lo primero que buscan son películas de terror, canciones alusivas al terror, al demonio, a las brujas, a los monstruos, a muchas otras cosas que son alusivos al terror, como los asesinatos, las muertes, la sangre. ¿Te has preguntado por qué? ¿Qué es lo que sucede en la mente porque los jóvenes de la actualidad buscan saber y conocer el terror? Simplemente, mi amigo, mi hermano, es porque el cerebro tiene una forma de transformar la mente a través de la adrenalina. Y el terror en la mayoría de la gente provoca una adrenalina que solo sale cuando tú tienes miedo a algo. La mayoría de las personas no descubren que tienen cierto terror a ciertas cosas hasta que son demasiado adultas y propensas a ellas. Los jóvenes, cuando crecen y se les muestra desde pequeños que los monstruos son buenos, que las brujas son buenas, que el terror es bueno, cuando llegan a ser jóvenes o adultos, ven terror sin número de veces y se les inhibe las emociones. Pierden la compasión hacia los demás. Ya no les importa lo que hacen los demás, ni prestan la oportunidad de ayudar a su vecino o a su hermano, porque el terror es lo que más les llama la atención. Quieren experimentar. Es como una droga que nosotros no podemos comprender ni entender. Esa droga lo reproduce solamente nuestro cerebro. Una una droga natural que todos tenemos en nuestro cerebro. Por eso el terror en la actualidad ha sido demasiado explotado por los medios de comunicación, porque saben que el mismo cerebro segrega una droga que se hace vicio para todos nosotros. Gracias a Dios que algunos de nosotros no sufrimos de eso por la vida en que llevamos desde que somos pequeños, pero muchos otros siguen atrapados en medio de esa droga destructiva, el terror. Y consecuentemente, cuando nosotros somos paralizados por este temor o este terror que tenemos, nuestro temor a esto que es lo desconocido, la muerte, los monstruos, el sangrado y todo ese tipo de cosas terribles que pasan, nos ayudan o más bien nos perjudican de tal forma que nunca llegamos a tener una madurez completa. Nos mantiene viviendo siempre cuando somos pequeños, jóvenes, niños, y nunca crecemos mentalmente, claro está, espiritualmente o emocionalmente. En algunos casos, mis amigos, la conducta provoca que el dolor sea trastornado o transformado en nuestra propia identidad. Y vivimos constantemente con miedo, con temor a que nos pueda pasar algo de lo que tantas veces vimos. O a veces nos destruye tanto la mente que ya no tenemos compasión por nadie, ni siquiera por un animalito. Es más, cuando nosotros vemos cosas grotescas, destruyendo, maltratando a algún animal, ya es algo normal para nosotros. Uno de estos casos es los que viven allá en Asia. En estos países de Asia es normal poder alimentarse de los perros. Pero lo que muchos no sabemos es que para poder comer esos perros los tienen vivos. Cuando ya están vivos, lo ponen en un cazo con agua caliente, los ambientan adentro del agua caliente. Se retuercen de dolor los perritos y entonces cuando ya se mueren retorciéndose de dolor lo preparan para podérselos comer. Atrocidades. ¿Cómo es posible que nuestros congéneres, por así decirlo, seres humanos como nosotros, pero que son de Asia, puedan hacer este tipo de atrocidades sin sentir ningún dolor o sufrimiento por esos animales? Simplemente porque se han alimentado del terror durante toda su niñez. Y ha sido tan normal ver a un animalito sufrir dentro de una olla caliente, que para ellos es normal verlo y comérselo después. Es triste, ¿no? Difícil de creer, pero así es, mis amigos y hermanos. Eso es lo que trastorna nuestra identidad y nos identifica como personas buenas o malas, destructivas o ayudando a los demás, o buenas. Tristemente, en la actualidad, la identidad destructiva es lo que se ha desarrollado en nuestros jóvenes. Por eso, muchas veces desconocemos cómo seríamos si el terror embargara la mente de nosotros. No debemos de olvidar que el temor, junto con el dolor y las emociones, restringe y nos aprisiona muy dentro de nosotros. Nos une también a un objeto, a una persona o algo que nosotros le tengamos miedo, y proviene el desarrollo y el cambio de todos nosotros, porque quedamos atrapados en esas imágenes y esos sonidos imaginarios que nosotros vivimos cuando éramos niños, esas expectativas de tragedia que pasamos cuando éramos niños, cuando nos maltrataron, cuando sufrimos de bullying, cuando tuvimos algún problema específico y acabaron con nuestra mente. Es importante, mi querido hermano, que tú descubras hasta qué grado el dolor destruyó tu mente, tu espíritu y acabó contigo, para que después puedas obtener una ayuda que te saque adelante y que encuentres la manera de prevenir este temor, este dolor, este sufrimiento y este terror que está acabando contigo. Pero déjame decirte que, como te habíamos dicho, a veces la Biblia es tomada en un contexto y lo citan equivocadamente para poder demostrar sus temores y sus errores, y lo usan para las injurias que el mismo enemigo usa para destruir a los cristianos. Por ejemplo, la declaración del Nuevo Testamento que dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, según Filipenses 3, 13 y 14, ha sido utilizado con justificación para evitar el trabajo de limpiar los depósitos de basura de recuerdos dolorosos que llenan nuestra mente. Este texto, Pablo habla de olvidar los pecados de nuestro pasado y dirigirnos confiadamente hacia la salvación prometida. Así lo dice esta misma cita bíblica de Filipenses 3, 13 y 14. Hablando, diciendo Pablo, de lo importante que es que nosotros olvidemos nuestros pecados y entonces caminemos hacia la salvación. Él no está olvidando de las heridas abiertas de nuestro pasado que deben de ser desinfectadas para que se produzca la sanidad de dentro hacia afuera, sino se refiere a que no debemos vivir obsesionados por nuestra culpa y nos amonesta a proyectarnos hacia un futuro positivo. El alivio rápido de un curita, mis amigos, al igual que la fuerza de los músculos, la fuerza de la voluntad y la fuerza repetitiva de la oración, nos darán entonces el resultado deseado, porque ninguno de estos métodos satisface los requisitos que Dios enseña acerca de la recuperación. Escucharemos una hermosa alabanza titulado Mi Paz. Paz te doy a ti, es la paz que el mundo no da, es la paz. Alguien por acá nos preguntaba, más bien nos decía que ¿cómo es posible que si algún día podamos superar un problema? Déjenme decirles, mis amigos, que los problemas emocionales no son fáciles de superar, siempre tienen sus porqués y sus razones. Déjenme más o menos ponerles un ejemplo. Una persona, un niño o una jovencita que fue abusada de niña, que sexualmente, emocionalmente y también físicamente, no lo va a superar como el abusador de esta niña. Probablemente, un ejemplo, supongamos que la niña se convierte en la iglesia, es de la iglesia adventista, y el abusador se convierte a la iglesia adventista. Pasados los años, ¿quién creen ustedes que superará mejor el problema que surgió cuando ellos eran jóvenes o cuando eran pequeños? Obviamente, que va a ser más difícil para la jovencita o el jovencito abusado superar el problema emocional, porque no solo fue emocional, fue físico también, y le va a acarrear muchos problemas a lo largo de su vida. Pero en el caso que fue del abusador, va a ser mucho más fácil, porque él puede encontrar el perdón. Y como les decía, todo depende del lado emocional en que se encuentren. También tiene que ver con el espíritu, es muy dañino, y obviamente el pago debe de ser tal cual debe de ser para aquellos que abusan de alguien más joven o más chico. El problema emocional no se quita ni se pierde, pero Dios, Cristo, es el único maravilloso creador que nos puede quitar todas esas tristezas y maldades. No importa lo más grande que sea o lo más chico que sea, Dios puede solucionar tu problema. Por eso, mis amigos, les invito a que ustedes analicen sus cosas, porque como les decía, si tú tienes 17 años, 15 años, 12 años, 8 años, tienes 19, 20, 21, 23, 25 años, no podrás solucionar tu problema, ni siquiera te metas en el problema de requerir recordar esa situación triste que pasaste de niño o de niña, porque no lo vas a poder solucionar. Como te habíamos mencionado ya anteriormente, la única manera sucederá es cuando ya pases de los 30 años. Allí tu lógica, tu mente y la lógica de tu mente te va a ayudar a poder resolver y encontrar la solución. En este momento, olvídate de eso. Claro, si puedes, y con la ayuda de Dios podrás, teniendo fe en Él y en base a la oración, podrás encontrar la luz, por así decirlo, la solución a tu problema emocional. Ron Rockey y Nancy Rockey son los que narran este libro en el cual estamos basando los programas de este de Hacia la Libertad Emocional, en un libro titulado En Casa, como lo hemos mencionado ya anteriormente, y ellos platican precisamente eso, cómo Nancy Rockey fue la psicóloga Nancy Rockey fue abusada cuando era niña, pero el esposo fue martirizado emocionalmente por sus padres, pero también en la cárcel. El esposo fue mucho más difícil. Él platica dentro de su experiencia que para él le costó años poder superar ese problema, sacar de su sistema ese dolor y sufrimiento que sentía cada vez que pasaba un episodio de lo que había vivido en las torturas en la cárcel. El caso de Nancy, de alguna manera le fue más fácil, se entregó a Cristo, derramó su corazón, y Nancy Rockey nos platica que ella pudo poder encontrar la solución y entregarse a Cristo y olvidarse y dejar en el pasado todos esos dolores emocionales que tenía. Para Ron, ¿no? Fue mucho más complicado. A través de los años, poco a poco, después de unos 6 años, él pudo superar su problema. Allí nos dice la manera en que podemos nosotros encontrar la solución a nuestros problemas. No creas que no tienes la solución. Todos tenemos la solución, mi querido amigo, si nosotros buscamos a Cristo. Por eso, ellos nos recomiendan que hay que desarrollar un carácter que esté dispuesto para entonces sacar esos pensamientos que nos están destruyendo. Hay que desarrollar un carácter que sume el total de todos los pensamientos malos y sentimientos, ya les digo, después de cuando ya eres más adulto. Porque esto requiere determinación, requiere esfuerzo diario. Y si tú eres adolescente, si tú eres joven de 20 años que estás preocupado más por terminar la carrera, no te dará tiempo de estar pensando en cómo solucionar tu problema emocional o esforzarte diariamente a olvidarte de esos problemas. Cuando intentamos hacerlo, no lo logramos porque estamos preocupados por muchas otras cosas. Por eso, debemos intentar separarnos de nuestros hábitos pecaminosos. Eso sí, ahí está la solución para todos nosotros cuando descubrimos que tenemos un problema. Intentar separarnos de nuestros hábitos pecaminosos, como la falta de búsqueda, de estar buscando constantemente el mal en el que estamos nosotros sumergidos, o estar juzgando a los demás, criticándolos por los males que ellos tienen y viendo sus errores en lugar de nosotros quitar nuestras faltas que tenemos conforme a nuestro pecado oculto. la avaricia, la envidia, todas esas cosas, mis amigos, debemos de quitarla de nuestra mente, nuestro espíritu y alejarlo mientras somos jóvenes, para cuando lleguemos ya a los 30 años podamos afrontar esas partes tristes de nuestra vida cuando somos niños. Por eso es a veces que debemos parecer que no estamos haciendo nada, sino al contrario, si nosotros seguimos con nuestro dolor y duro, digamos, insistiendo en ese dolor que tenemos, seguramente lo que va a pasar es que nos vamos a destruir en pedazos nuestro corazón, nuestras emociones y nuestro espíritu, en lugar de salir adelante y a flote. Hay que buscar a Cristo si queremos tener caracteres maduros, dedicados, que puedan solucionar y curar nuestras heridas como el que Cristo tuvo. Es precisamente entonces ir a Él, hacer su obra, efectuar un poder para poder ser convertidos. ¿Qué hizo Cristo? ¿Crees que Jesús no sufrió cuando estuvo en la tierra? ¿Crees que Jesús no sabía que iba a morir en la cruz, martirizado, torturado, así como lo hemos visto una y otra vez? Claro que Cristo lo sabía, pero ¿cómo lo superó emocionalmente? Tú puedes llegar a pensar que Jesús, no, es que Jesús no supo lo que es vivir con las emociones destruidas, la mente destruida, el espíritu destruido, porque era el Hijo de Dios y tenía superpoderes, por así decirlo. Entonces Cristo no pudo haber sentido lo que yo sentía porque Él era el Hijo de Dios. No, mi querido amigo, Él era el Hijo de Dios, sí, pero Él sufrió el estado emocional mucho más difícil que el que tú puedas tener en esta tierra. Y la prueba más clara está en el libro de Mateo, en los capítulos que hablan del huerto del Getsemaní. Si tienes problemas emocionales difíciles, que piensas que nadie te puede comprender, que tú piensas que eres el único que sufre, te recomiendo que vayas a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Busques la parte donde habla acerca del Getsemaní, del huerto del Getsemaní, o te leas el capítulo del Getsemaní que se encuentra en el libro del Deseado de Todas las Gentes de Elena G. de White. Ahí, mi querido amigo, descubrirás el sufrimiento emocional que Jesús vivía cuando iba a morir en la cruz del Calvario. Así es, aquel momento cuando un ángel tuvo que bajar a la tierra para poderlo consolar, cuando las gotas de sangre, de sudor, caían de su frente. ¿Cómo crees que esas gotas de sangre salieron de su frente así nada más? Tuvo que haber sufrido algo. Eso se puede explicar científicamente, mi querido amigo. Eso lo puede sufrir un ser humano, pero eso te lo estaremos platicando el día de mañana. ¿Cómo es que un ser humano puede pasar por la penuria de sudar sangre? Jesús lo pasó por el sufrimiento tan grande que estaba pasando en el momento del huerto del Getsemaní. Su estado emocional era tremendamente difícil. ¿Qué es lo que estaba viendo Cristo para que Él pudiera sudar sangre? ¿Qué emociones están pasando por su cuerpo? Eso no lo podremos comprender solamente cuando vayamos al cielo, pero lo podemos platicar y comentar de lo que fue lo que Él pasó. Así que no digas que lo tuyo es muy difícil, que no nadie te comprende y que no puedes superarlo, porque sí, hay alguien que te puede comprender y ese es Cristo Jesús. Cuando estuvo en la tierra, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní y pasó esas penurias y tristezas, Él allí tuvo que ser consolado cuando dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Las emociones lo estaban destruyendo a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Imagínate lo difícil que fue para Él superarlo. Te voy a invitar a que me acompañes a escuchar esta hermosa alabanza titulado La Mano de Dios, y en medio de él estaremos haciendo la oración final. Sufriendo estoy, anhelo paz, quiero sacar las dudas que tengo en mi corazón. Siento una gran necesidad. En parte sé, anhelo más, saber y de los misterios de quién soy y a dónde voy, lo que seré y lo que soy. En la mano de Dios la mano de Dios encuentra nuestro alcance, así conocerás su eterna voluntad. Señor bendito que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. En esta noche, oh Padre, estamos dispuestos a poder pedirte que nos ayudes a comprender cómo solucionar nuestros problemas emocionales, cómo comprender ese sacrificio que diste tú en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder comprenderlo, superarlo, salir adelante, confiar en tu nombre, Señor, y encontrar el camino para poder solucionar nuestros problemas. No permita, Señor, que las cosas de este mundo nos distraigan de tal manera que no podamos encontrarte, Señor. Danos la luz y tu amor y tu misericordia para poder saber cómo encontrarte a ti. Y después, Señor, ser sanados emocionalmente, espiritualmente, solo a través de ti. Danos tu mano, Señor, y sácanos del fango del pecado. Acompáñanos en esta noche, te lo suplicamos, te lo pedimos en tu sagrado, en tu bendito nombre, Padre. Amén.